el programa familiar con entrevistas, comentarios, humor y mucho, mucho más. Entre Amigos con Ángel Coveñas. Bienvenidos. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, su radio, lapuntaradio.com. Estamos con su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Le damos la bienvenida y nuestro más grande e infinito agradecimiento por estar escuchándonos en esta hora estelar. Verdes palmeras airosas. Como siempre, nunca voy a dejar de decirlo. Esta melodía realmente me inspira y me alienta a seguir adelante a pesar de todas las vicisitudes o problemas que se puedan presentar. Yo soy punteño de corazón, soy punteño de residencia, soy punteño por todas las cosas buenas que me ha podido dar este hermoso distrito en el cual vivo y por el cual me desvivo. Así es. Gracias a todos por su atención. Y pasamos entonces a presentar a nuestra primera invitada el día de hoy. Hoy en nuestro programa, como su nombre mismo lo dice, Entre Amigos, tenemos a una amiga aquí en nuestro ser radial. Es nuestra amiga Gilda Copaira, abogada en Derecho de Familia. Así es, de Derecho Familiar. Bienvenida, Gilda, buenas noches. Los micrófonos de La Punta Radio están. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Muchas gracias, Ángel, por haberme acogido desde este momento y esperamos por mucho tiempo en la radio. Un reto, una experiencia nueva que, bueno, esperamos sea fructífera. Mira, Gilda, te conozco, tuve el honor de conocer a tu mamita también, en el adulto mayor, una persona muy linda, que Dios la tiene ya a su diestra. Sí, conozco también tu trayectoria, conozco ese ánimo, ese espíritu que tú tienes de servir siempre a la gente. Lo hiciste anteriormente a través de nuestro periódico, a través de unas columnas. Así es. Y ahora se presenta la oportunidad de poder contar con tu colaboración en lapuntaradio.com a través de tu programa Hablemos de Derecho. Así es, lo hemos dicho al unísono. Qué bueno, Gilda. Cuéntanos, a ver, ¿de qué se va a tratar tu programa? Bueno, muchas gracias, Ángel. El programa se va a tratar de temas de derecho de familia. Básicamente es un programa de información para que la gente sepa qué hacer ante un problema, ya sea de violencia, ya sea por demanda de alimentos, tenencia, divorcio inclusive, no sé, todos los temas que pueden... Todo lo que implica la familia en sí. Todo lo que implica la familia, básicamente es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en voz alta, tendríamos para Navidad, me encantaría... Hay una cosa que tú empezaste que a mí me gustó mucho, que es la gratitud. Yo pienso que las puertas se nos abren con la gratitud y el perdón. Me gustaría, en Navidad, tener el tema del perdón y para Año Nuevo tener el tema de la gratitud. Bueno. ¿No? Entonces podríamos ver, ¿no? Depende de las ocasiones, pero básicamente es un programa de temas de derecho de familia. Dime, Gilda, el programa va a estar centrado solamente en lo que es asesoría y digámosles impartir enseñanzas en cuanto a lo que es el derecho de familia, o también por ahí vas a tomar algunos casos que por ahí que sean de servicio social hacia nuestro radioescuchas. Básicamente el programa lo tengo pensado con invitados, ¿no? Personas que se especialicen en diferentes temas para que les den a la gente mucha más luz de la que pueden tener. No he pensado exactamente en casos específicos, porque eso nos tomaría más tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Me encantaría, por ejemplo, que entren llamadas al programa. Para eso podríamos dar los números de teléfono, ya será pues la próxima semana. Pero yo pienso que todo se va a ir dando, ¿no? Pero podemos lanzar el número, todos lo conocen, ¿no? El 651-9880. Ese teléfono, esa línea va a estar abierta a partir de que inicie su programa nuestra amiga Gilda Copaira. Para que ustedes, amigos radioescuchas, si tienen algún problema de índole familiar, judicial, yo creo que la doctora con todo gusto lo va a saber resolver. Así es. Se trata de informar, ¿no? Se trata de dar. Es una ayuda social. Es un programa básicamente en eso, ¿no? Qué bueno que ahora que está muy en boga el tema de la violencia familiar, el problema de divorcios, el problema de la tenencia de los hijos, tantos problemas, los juicios de por alimentos, así es, todas esas cosas. Hay muchas personas que desconocen esto y se dejan llevar por esa ignorancia, entre comillas, del tema, del asunto, ¿no? No saben que las leyes ahora mucho respaldan el tema familiar, ¿no? Además, a veces se piensa de que todo es muy costoso y que todo se necesita abogado al costado. Pues no todo es así. Las fiscalías, por ejemplo, uno puede conciliar gratuitamente por alimentos en las fiscalías, ya lo veremos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. No quiero adelantarme, pero bueno, esperemos pues contar con todo tipo de consultas y de temas para absolverlo, ¿no? Tenlo por seguro, porque al menos aquí, como nosotros como medio de prensa, constantemente nos estamos enterando de casos y casos, ¿ah? Casos y casos. Sí, que realmente nosotros como medio de prensa muchas veces no lo podemos absorber, pero yo creo que en tu caso, como profesional en el ramo, pues vas a poder ayudar y orientar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Ojalá y así se pueda. En eso estamos. Sí se puede. Ok. Sí se puede. Entonces lo haremos. Vas a ver que... y ojo, por si acaso, cuando usted quiera hacer una consulta, si tiene temor o tal vez un poquito de vergüenza de dar sus nombres y apellidos, haga. No lo haga. Lo que nosotros queremos escuchar es su problema, el problema que está pasando. Y darle una solución. Y darle una solución, así una salida legal, ¿no? Así es. Así es que, amigos, ya saben, nuestra amiga, la doctora Gilda Copaira, va a estar ya aquí con su programa Hablemos de Derecho el próximo sábado a partir de las 2. Así es, de 2 a 3, y esperemos pues que por mucho tiempo. Vas a ver que sí. Okay. La gente de La Punta siempre está pendiente de los programas que se emiten en nuestra radio. Gracias a Dios y gracias a ustedes por brindarnos esa atención que todos los sábados nosotros con nuestras transmisiones en vivo y en directo podemos pues lograr y realizar y hacer de que los vecinos puedan estar al tanto de cada una de las situaciones que se viven en nuestro distrito. Gilda, ¿algo más que acotar sobre tu programa el próximo sábado? Bueno, la invitación está hecha, a reiterar que como es por internet, por favor difundan, porque podemos llegar a muchísimos hogares y de eso se trata. Claro, que lleguen. Compártanlo, haga de un like en las publicaciones que realizamos y van a ver que todo es posible. De uno a uno se suman muchos. Hagamos el cambio, empecemos por uno. O sea, yo empiezo el cambio, empiezo yo. Síguelo tú y así haremos una gran cadena. Perfecto. Y en favor y beneficio de todos los radioescuchas de lapuntaradio.com. Así es que nos vamos a un corte comercial y seguimos conversando un poquito más. ¿Ya? Para conocer un poco de tu trayectoria. Ok, volvemos. Vamos con un tema musical y retornamos. Vamos, DJ, póngame música alegre, porque hoy es sábado. Sábado, día de descanso, día de festividad, relax. Aunque nosotros aquí estamos trabajando, la idea es de que ustedes se diviertan y puedan conocer un poco más de lo que sucede en la punta. Retornamos con su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y ya regresamos luego de este corte musical. Estás escuchando lapuntaradio.com. Ya estamos de vuelta en su programa Entre Amigos, en su horario estelar de las 8 de la noche a través de lapuntaradio.com. Gracias a todos nuestros amigos que nos están dando un like de me gusta en la publicación del programa. Muchas gracias a todos ellos, así es que tenemos rating, tenemos audiencia, gracias a Dios. Y estamos entrevistando a nuestra amiga Gilda Copaira, abogada especializada en Derecho de Familia. Gilda, cuéntanos, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en la UNIFE. Y estudié, soy de la primera promoción de mujeres de mediana edad. Yo estudié teniendo 37 años. Ah, caramba. Muy buen ejemplo. Así es. Claro. Que todo se puede. Ay, ay, ay, sí se puede. Y dime, hasta el momento, ¿cuál ha sido el caso más emblemático que has podido llevar dentro de tu carrera? Un caso de variación de tenencia, en donde, bueno, hubo una separación de los padres. La madre no aceptaba esa separación, se queda con el niño, ¿no? Y hay muchos problemas con el niño. No, hay los problemas de los padres que no se podían resolver, los tenía el niño. Entonces el niño sufrió muchísimo y se vuelve pues una especie de Túpac Amaru, que lo jalan de aquí y lo jalan de allá. O un botín. Sí, desgraciadamente muchos de esos casos quedan así. Es que, ¿no?, siempre vemos en la televisión y se hace público. Lamentablemente, la relación de pareja muchas veces no llegan a los finales felices como en los cuentos de hadas, ¿no? Muchas veces hay separaciones, pero es más duro y más fuerte cuando medio pues hay un niño inocente que no ha tenido la culpa de venir al mundo en un ambiente o en una familia en la cual posteriormente pues se deteriora y se separa. Y lo peor de todo es que se separa pues no en buenos términos, sino muchas veces mediante conflictos. Totalmente, ¿no? Y agarran al niño como botín de guerra entre ellos. Y no saben el daño tremendo que le hacen. No se quieren dar cuenta del daño que le hacen al niño. Así es, ¿no? ¿Cuántos casos de ese tipo más o menos has visto hasta el momento? Bueno, conozco muchos, pero no he llevado pocos de eso, ¿no? Lo que más he llevado son divorcios. Divorcios, hablando de divorcios, muy buen tema. Si es que, amigos, si se quiere divorciar, acá va a tener un adelanto. Tengo entendido que de acuerdo a la nueva ley ahora el divorcio es más rápido cuando es de mutuo acuerdo. El divorcio express, llamado, no sé si malo o bueno, divorcio express. Es de 3 meses que vas, que tiene que estar la pareja de acuerdo, que es en notaría o en municipalidad. De acuerdo en todos los aspectos. En todo, uno no puede ir odiándose con la otra persona ante un notario. No. Cuando tú vas a divorciarte por notaría, tienes que ir a Santa Paz. Si no, no hay divorcio. Ese divorcio es en 3 meses. Rapidísimo. Rapidísimo. Creo y que es un divorcio. Es más rápido que el matrimonio, ¿no? La verdad que sí. Sí. ¿No? Verdad porque que para sí. Casarse te demoran tanto que te piden dirección, recibo de luz, hay que pagar al cura o a la municipalidad. Y toda una serie de trámites, publicaciones en el periódico, y a la final en total en 3 meses te divorcias. Así es. Y es un divorcio pues que, mira, la cantidad de gente que se divorcia es increíble, ¿no? Hay mucho más divorcios que matrimonios. Entonces mejor hay que pensarlo bien antes de casarse, ¿no? No sé, siempre hay que pensar bien todo, ¿no? Además, no sé qué decirte, la verdad, en eso. A veces hay aciertos, no hay aciertos. Yo creo que es algo, el matrimonio es algo que se construye día a día. Es que con el avance de la tecnología, el avance del mismo ser humano en sí, avance, entre comillas, muchas veces las decisiones importantes se toman a la ligera, ¿no? Por ejemplo, para mí el decidirse casarse es una decisión sumamente importante, porque yo creo que si me caso con alguien es por varios motivos, porque la amo y tengo que estar muy seguro de ello, y porque sé que voy a traer hijos al mundo que necesitan que sus dos padres estén ahí, que los quieran, los protejan y los ayuden a salir adelante, Y porque también tengo que ser consciente de que el matrimonio es para toda la vida. Bueno, ese concepto de para toda la vida como que ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, por eso digo. Existen ahora los matrimonios por afinidad. O sea, si yo soy afín a ti, nos gusta la fiesta, nos gusta viajar, tenemos dinero para ello porque para eso estamos preparados los dos, trabajamos y todo. Muy bien. Se acabó la afinidad y se acabó el matrimonio. ¿Me estás diciendo que la afinidad vendría a ser lo que es el amor? No. ¿Entre comillas? No, yo no creo que la afinidad sea el amor. No creo. La afinidad, o sea, estamos de acuerdo en todo. Ya, mientras estamos así, todo nos va bien. Cuando viene algún problema, bueno, ya, eso no me gustó, lo otro tampoco, entonces me separo y me divorcio. Total, o sea, me divorcio en 3 meses. O sea que como que actualmente no se está tomando muy en cuenta esa ancestral retórica del amor. Hay parejas que se separan a los 6 meses de casados. Hay personas que se separan antes del año. Lo que pasa es que tú no te puedes divorciar antes de los 2 años de casado. Tienes para divorciarte por mutuo acuerdo, tienes que haber estado casado 2 años. Ah, caramba. Pero sin embargo, las separaciones, pues, yo conozco algunas de. Se han casado a los 3 meses, están separados, a los 6, a los 7, con bebé en camino, inclusive. Ah, caramba. ¿No? Entonces. Créeme, Gilda, de que lo que estamos hablando es importante porque. Ah, por supuesto. Es lo básico de los temas que vas a tratar tú en tu programa. Por ahí se comienza. ¿No? Porque si dos seres humanos no se casaran, vivieran tranquilos, no habría la razón de que exista el derecho de familia. Pero si se unen, se casan, tienen familia, ahí es donde entra a tallar las leyes. No, también la ley entra a tallar cuando son convivientes. No, claro, a eso me refiero, ¿no? Ya. O sea, yo sé que ahorita como conviviente, desde el primer momento que tú tienes un tiempo de convivencia, la ley ya lo cataloga. 2 años libre de impedimento legal. Así es. Hay que aclarar, porque a veces se cree pues que si yo estoy casada, ¿no? Y estoy separada el que fue mi marido, me puedo unir con otro, un hombre soltero, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí yo tengo impedimento legal. Por lo tanto, eso no es una convivencia legal, digamos. Ya. No. Una convivencia libre de impedimento legal es que los dos sean libres. Por ejemplo, 2 solteros, un divorciado, con un soltero. Una convivencia legal, digamos, es que los dos sean libres. Libres de todo impedimento legal. Claro. Porque si yo estoy casada y tú también, pero por ahí nos juntamos, eso no es una convivencia. O sea, porque tú estás casado y yo estoy casado. O sea, la ley no lo tipifica como convivencia. No, eso no es legal. Ah, caramba, mira, no sabía eso. Y mucha gente piensa que porque ya se separó 2 años, ya, si yo ya me separé, tengo 2 años separada, ya estoy divorciada. No, así es. Así como uno va y se acerca y presenta papeles. Firma papelito para casarse. Igual es para divorciarse. Ahora la facilidad es que, bueno, hay pues uno se divorcia en 3 meses. Antes era larguísimo, ¿no? Pero para poder llegar a ese divorcio tienes que estar casado 2 años. O sea, después de 2 años recién te puedes divorciar. Así es. Ay. ¿Y cómo mayormente las leyes definen en el caso ya de las personas que se separan? Dos años en caso de no tener hijos. Pero con hijos menores son 4 años. Peor. O sea, caballero nomás tiene que estar ahí. No queda otro. Bueno, lo ideal no sería por caballero, sino porque realmente pues quiere seguir casado, ¿no? No, pero ¿qué haces si la ley, si tú ya con tu pareja ya no pasa nada, ya no hay sentimientos, incluso ya no hay convivencia ni vivencia? Entonces, bueno, por notaría, si estás de acuerdo. Separación de cuerpos. Sí, pero lo que pasa es de que muchas veces no se está de acuerdo. Por A o B motivos, porque siempre hay una razón. Sí, por supuesto. ¿No? ¿No? Interesante los temas. Así que, amigos, ustedes tienen mucho para ilustrarse dentro del programa de nuestra amiga Gilda Copay. Ella es especialista en derecho de familia. Así es que, tanto lo que estamos conversando como muchos temas que quizás a ustedes le estén pasando, por ejemplo, yo me he enterado de un caso emblemático que te estaba comentando, el llevarse un hijo sin el consentimiento o total, legal, moral de la madre, de la madre y dejar en el desamparo a la señora lejos del alcance de su hijo. Tantos casos que se ven incluso en la televisión todos los días, Gilda. Casos de violencia, ¿no? Sí, contra la mujer. Feminicidio también, o sea, la matan sencillamente. Ha incrementado el número, ¿no? De esos casos. Han incrementado y también que son visibles, ¿no? El derecho, la violencia también contra los niños. Claro. ¿No? Esto, no solamente la violencia es entre cónyuges, sino son entre ex cónyuges, con niños, con personas de la tercera edad, con todo el núcleo familiar. Pero creo que últimamente la ley está respaldando mucho, ¿no?, a este tipo de casos de maltrato a la mujer, ¿no? Pero falta. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú del Ministerio de la Mujer? Bueno, el Ministerio de la Mujer, no soy una persona llegada al Ministerio de la Mujer, pero sí conozco sus programas. Pero yo creo de que falta. Bueno, yo cada vez que escucho en televisión un caso pues fuerte de violencia y veo que la ministra se acerca, muy bien, pero ¿cuántos casos que no son visibles y no hay nadie que ayude? Empezando, ¿y las demonas? Empezando, por ejemplo, por la policía. Muchas mujeres van a la policía a denunciar y dicen, ¿qué habrás hecho, pues? La, ¿no?, clásica. La clásica, ¿no? Entonces no las quieren atender. Por algo te habrá hecho esto. ¿No? Entonces, anda, regresa a tu casa tranquilita, ¿no? O si no, la mujer no va a denunciar porque después se tiene que regresar a la casa. ¿Y a quién va a encontrar a la casa? Al marido, que le va a volver a pegar. O no denuncian porque si no, el marido no da dinero. ¿Y de qué van a vivir? Porque esa mujer no trabaja. Aunque ahora yo no creo que haya mujeres que no trabajen, ¿no? No, si no trabajan es porque realmente no lo pueden hacer, pero... Gracias a Dios el país está avanzando, así no lo querramos ver. Yo también me desarrollo en Gamarra, veo mucha gente que... Muchísimas mujeres que son cabeza de familia. Sí, sí, y tú las vieras cómo trabajan. Por supuesto. O sea, se sacrifican de tempranas horas hasta altas horas y son realmente un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo. Porque no hay padre, no hay pensión. No hay esposo, no hay por reconocimiento último, en inclusive de los hijos, ¿no? Entonces... Yo conversando con... Y se los voy a contar luego de la entrevista con nuestra amiga Gilda. Conversando con el congresista Yeude Simmons, uh-huh, hablábamos acerca del tema de la inclusión social que realmente se debería de dar, ¿no? O sea, ahora se tiene este tema, este nombre, como una bandera de gobierno, pero ¿realmente se está dando la inclusión social en toda su magnitud, ¿no? El congresista me decía, mira, a la gente, para poder sacarla adelante, uno hay que fortalecer y apoyar en todo lo que es educación, salud y sobre todo el apoyo para que esa gente pueda ser emprendedora y formar su propia forma de poder salir adelante, desarrollarse y triunfar. No hay que darle pescado, hay que darle una caña de pescar, enseñarle a pescar. Y enseñarle a pescar. Esa es la mejor manera, Gilda, ¿no? Y a las señoras o amigas que nos escuchan, es el momento de que ustedes se den cuenta de que no pueden seguir siendo dependientes. No, Ángel, yo no creo. Todas las mujeres sabemos hacer algo para sacar adelante a nuestras familias. Y por si acaso no me estoy refiriendo a todas, un porcentaje mínimo que por ahí, ¿no? Lo que pasa es de que hay mujeres que por la misma violencia doméstica que sufren, tienen una autoestima baja, están con depresión, están enfermas, y bueno, y están en ese círculo vicioso que es terrible, y para poder salir de ahí no es tan fácil, no es como mucha gente dice, ay, pero si le pegan, ¿por qué sigue ahí? No es tan fácil así. Como que se vuelven, como antes te decía, ¿no?, dependientes, ¿no? Dependen de todo, ¿no? Por ejemplo, acá faltan refugios, ¿no? Porque una mujer que es violentada debería salir de su casa, el Estado debería tener una ayuda, casa de refugio. Generalmente la mujer va a denuncia, pasa a médico legista, y si no está detrás del médico legista, su denuncia se cae. Sí. ¿No? Entonces, ¿y dónde regresa? Golpeada y todo, regresa a la casa. A la casa donde tiene acceso este hombre. Entonces, es, o sea, a vivir círculo con el enemigo. Sí, o si no, pues el hombre que pega, después se arrepiente, ¿no? Está tranquilo un tiempo. Y de nuevo te vuelve. Es un círculo vicioso, es una enfermedad, ¿no? Qué fuerte, ¿no? De verdad que son temas importantes. Nos vamos a un corte musical, DJ. Por si acaso vaya tomando nota, si se quiere divorciar, no se olvide, 3 meses por mutuo acuerdo. No fomentes el divorcio. No, pero cuando no va, no va. Pues cuando la relación no va, no va. Así, o sea, es. Es más sano divorciarse. Así es. Es más sano divorciarse y quedar como amigos y vivir en paz. Que la gente solamente se separa. No, señores. Divórciense. Tengan sus cosas listas. Todo en orden. No importa que su DNI diga divorciado. Porque así. Tiene que decir divorciado. Fuerza, digo, pues no importa que diga. El pues. Mío dice divorciado con mucho, a mucho orgullo. Y con mayúscula. No, por supuesto, de mayúscula. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y estamos conversando con nuestra amiga Gilda Copaira. Es una abogada especializada en derecho de familia. Les va a ayudar muchísimo en su programa que se inicia el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. Vamos, DJ, póngame un tema así buenazo como el que puso gente, pero sin cochineos, si no le voy a descontar. Bueno, nos vamos al corte comercial. Estamos en su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y retornamos luego de este lindo tema. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Ooh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está arriba. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. Pay counting always. Real fat all day. Now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Grace, nice to meet you. But Tam is money, only difference is I own it. Now let's stop Tam and enjoy this moment. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. For the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets have schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Tam is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, one day. Glowing, I'll be in my castle glow. Estás escuchando lapuntaradio.com. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Los saluda Ángel Coveñas. Estoy a cargo de la conducción de este programa en su hora estelar. Estamos conversando con nuestra amiga Gilda Copaira. Ella es abogada especializada en derecho de familia. Y hemos tocado temas muy, muy importantes. Así que, ojo, el maltrato que se ve dentro del derecho de familia no solamente es contra la mujer, porque también hay hombres que son maltratados. ¿O me equivoco, Gilda? No, también hay que a veces por un falso orgullo no denuncian. También es el maltrato a los niños, maltrato a las personas de tercera edad. Y la gente piensa que esto es un tema interno que sucede dentro de la casa. No es así. Esto es un tema de interés público. Por lo tanto, cualquier persona puede denunciar. Hay una línea 100, ¿ya?, que es del Ministerio de la Mujer, en donde uno llama y hace las denuncias. Si usted sabe que están maltratando a una niña, a un niño, llame. Si usted sabe que hay una mujer que es golpeada, llame. ¿Y si las denuncias son igual, ¿no? Claro, un hombre, una persona de tercera edad, lo que haya. Sí, porque yo conozco casos de verdad. Las denuncias son, uno no tiene que identificarse exactamente, ¿no? Porque hay gente que tiene temor, ¿no? De hacer una denuncia porque, bueno, no quiere pues que la persona, este golpeador, este maltratador, sepa quién es y vaya y la moleste, ¿no? Tome venganza. Exactamente, que también hay. Caramba, así que amigos, a todos nuestros amigos a colar, perdón, a los que son maltratados. También tienen derecho, tienen sus derechos. Todo ser humano tiene su derecho. La Constitución lo dice. Nadie tiene por qué ser maltratado. Así es. Por supuesto que no. Así, y ojo, no solamente el maltrato es físico. El maltrato psicológico, que también muchas veces es más duro. Y más fuerte. Y el que del cual uno no se recupera, porque un golpe pasa. Claro. ¿No? Pero el maltrato psicológico es muy duro. Ay, ay, ay. Y deja sí, secuelas muy fuertes, ¿no? Bueno, así es, Gilda. Qué bueno, entonces amigos, ya saben, el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde usted va a tener... Tiene una cita con... Sí, una cita, va a tener una tribuna acá en la radio. Usted va a poder consultar el caso que quizás en estos momentos está adoleciendo en su familia. Y la doctora va a saber orientarla, ¿no?, guiarla, asesorarla en los temas puntuales por los cuales ustedes puedan estar pasando. Hablemos de Derecho, es el programa que se inicia el próximo sábado a partir de las 2. Va a estar bajo de nuestra amiga Gilda Copaira, abogada, a la cual le pedimos pues que nos brinde sus palabras de despedida para este momento de entrevista. Bueno, gratitud infinita para toda la gente que nos escucha, la gente que nos sigue. Espero que esto sea una fructífera relación. Y bueno, esperar al primer programa que será la próxima semana. Reiterarles la invitación. Y bueno, hasta la próxima. Gilda, ojo a nuestros amigos, también te pueden escribir a tu página de Facebook, ¿no es cierto?, comentándote sus casos. Sí, también. Lógico, en inbox definitivamente, claro, ¿no? Claro, en inbox, y bueno, próximamente tendré que abrir una página sobre el programa, claro, y sobre los el programa temas y todo, ¿no? Claro, y nuevamente le recordamos, no es necesario que nos dé su nombre, apellidos ni direcciones. No, por supuesto que nos basta con conocer su tema, su problema, y la doctora pues sabrá guiarlo. Muchas gracias, Gilda, por acompañarnos. Gracias en esta noche. Estábamos esperando a nuestra amiga y vecina Isabel Briceño. Quedó en venir hoy día porque quería conversar con ella. Es una persona muy humana, una persona que apoya mucho y realiza mucha labor social a nivel del Callao. Ella es punteña. De verdad que me hubiese interesado pues conversar largamente con ella. La verdad desconozco qué es lo que ha pasado, pero de todas maneras conversaremos con ella y vamos a ver si el próximo sábado nos está acompañando. Gracias, Gilda. Gracias nos, a ti. Nos vamos a un corte musical para entrar al último bloque del programa. Así que, por favor, ahora sí, póngame uno de los Enanitos Verdes o de Hombres G. En español, por favor, ya. I know I speak English. Excuse me. Retornamos con su programa Entre Amigos. Estás escuchando LaPuntaRadio.com. Hola, hola, muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Hemos tenido una amena charla con nuestra amiga y vecina Gilda Copaira. Ella es abogada especializada en Derecho de Familia. Así es que ya saben todos ustedes, amigos, amigas, si está pasando por algún tipo de problema familiar, legal, a partir del próximo sábado la doctora va a poder absolver cada una de sus preguntas y orientarlas en términos legales para que de esta manera ustedes puedan ser ayudados y tener un panorama más amplio acerca del problema que puedan estar pasando. La punta es el hogar que nunca queremos dejar. Escenario del heroísmo. Fuerte, les iba a comentar acerca de la reunión que tuve con el congresista Yehude Simons. Él es el líder y presidente fundador del Partido Humanista Peruano. Realmente estuve leyendo su libro, su historial. Es una persona con una mentalidad muy abierta, no es intolerante, escucha a todos, aprende de todos. ¿Qué más le puedo decir? Durante su carrera política él ha estado también preso por su ideología. Creo que 6 años estuvo detenido y dentro del penal pues aprendió muchas cosas, sobre todo a entender a la gente de las diferentes ideologías que se encontraban pues privado de su libertad juntamente con él. Luego de ello continuó, al salir de prisión aprendió muchas cosas y continuó su carrera política, llegando a ser incluso primer ministro del actual gobierno, si no me equivoco, por ahí, en la cual solucionó muchos conflictos sociales que en ese entonces se estaban dando en nuestro país. Y algo que me sorprendió mucho fue la forma como él ve cómo cada persona pueda desarrollar y salir adelante, ¿no? Cada uno de nosotros somos parte de un grupo integral denominado país, denominado Perú, en este caso, nuestra patria, ¿no? Si nosotros vemos y queremos que el Perú progrese, nosotros tenemos que progresar. Como en forma particular cada uno. Lamentablemente la política actual muchas veces compra conciencias, pero no te impulsa a que tú puedas progresar como ser humano. Compra conciencias regalándote pescadito, por ahí tu panetón, tu pisco, cada que hay campaña, ¿no? Pero no son capaces y no quieren muchas veces permitir que la persona estudie, se culturice, progrese. ¿Por qué? Porque mientras más ignorante sea la gente, más adeptos van a poder tener, porque de esa manera los manipulan, juegan con sus conciencias, juegan con sus principios, ¿no? Y así es como muchas veces la política mala, hay que también separarla, se maneja. Ya va a llegar las elecciones. Correcto, ahora sí visito a todos, le doy trabajo a la mayoría, les llevo regalitos para Navidad, van a ver, acuérdense de lo que les digo, ya estamos cerca de Navidad. Para Navidad van a ver la cantidad de panetones, tarjetas, chocolatadas y tantas cosas que se dan. Te van a dar los candidatos que estén postulando. pero no se preocupan ellos ni ponen como fin principal que el ser humano tiene que desarrollarse como tal, tanto en lo que es educación, tanto en lo que es también salud y tanto también lo que es cultura, ¿no? Mientras el ser humano viva ignorante, va a prevalecer la mala política, ¿no? Como acá en el Callao, por ejemplo, ¿no? Largas colas muchas veces se ven y ahí les están regalando pescadito, les traen sus shows musicales y la gente contenta, pero siguen viviendo en su pobreza, siguen viviendo de sus necesidades. ¿Por qué no las preparamos? ¿Por qué no preparamos a la gente? ¿Por qué no las culturizamos? ¿Por qué no le damos educación? ¿Por qué no las preparamos técnicamente? ¿Por qué no los preparamos profesionalmente? ¿Por qué no permitimos de que la gente se desarrolle como ser humano para que salga adelante? Y si el ser humano como persona se desarrolla, progresa y crece profesionalmente o técnicamente en la carrera que puede escoger, téngalo por seguro que nuestro país va a lograr el desarrollo y no el subdesarrollo en el cual actualmente nos encontramos. Es cierto que el Perú ha avanzado, no hay que negarlo, hay que reconocer eso, pero también es cierto que hay mucha gente que está discriminada, mucha gente que todavía vive en extrema pobreza y a ellos hay que ayudarlos, ¿no? Otro de los factores que también nos comentaba el congresista era de que es importante el abrir vías de comunicación, no solamente a nivel de teléfonos, televisión, radios, periódicos, sino también las vías de comunicación a través de las carreteras. En la zona de la sierra, de la selva, hay muchas poblaciones que viven aisladas y truncada de poder progresar, porque no tienen cómo salir de ellas. ¿Cómo es posible que en este pleno siglo, actualmente, tiempo de desarrollo y de avances tecnológicos, a Iquitos no podamos llegar por tierra? Imagínense, tenemos que ir en avión. ¿Por qué no podemos llegar por tierra? ¿Por qué no se puede hacer una carretera que pueda darnos acceso a llegar a nuestra selva peruana? Entonces, eso también es parte de la política que muchas veces trunca el desarrollo total de nuestro país. Otra cosa que también nos decía era de que nuestras riquezas, llámese el gas, llámese el oro o los metales, los minerales que muchas veces Europa nos compra, son materias que en algún momento se van a acabar, pero que nosotros solamente lo estamos disfrutando temporalmente porque lo producimos, porque tenemos actualmente en nuestro país, y que tarde o temprano se va a acabar. Pero ¿por qué no agarramos y esos materiales, esos minerales que producimos, los procesamos y los vendemos procesados en vez de venderlos en crudo? ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de puestos de trabajo que habría? ¿La cantidad de gente que progresaría? O sea, es parte de la política humanista que él nos comentaba, ¿no? Principalmente el desarrollo humano de la persona como fin principal para que el país pueda lograr un progreso total. Ya creo que estamos sobre la hora, tendría mucho, mucho más que comentarles. A las finales el congresista nos ha invitado y nos ha dado carta libre para poder difundir estos pensamientos que para mí me parecen muy buenos, que no son políticos, señores y señores, son realidades. Son realidades que vivimos usted, yo y muchas personas que realmente les gustaría pues salir del nivel o del lugar donde están y lograr un desarrollo concreto para sus vidas. Muy bien, llegó la hora de despedirnos. Son las 9 de la noche, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde La Punta, Callao, a través de su radio, lapuntaradio.com. Este ha sido su programa Entre Amigos. La próxima semana continuaremos tocando el tema de los recibos por honorarios que se han estado descubriendo que fueron dados en blanco y que se han valido de ello muchos malos funcionarios para ganarse alguito. Esa es la verdad. Así es que vamos a esperar a que a nuestro regidor Jorge Coco Palacios le terminen de entregar la documentación que ha solicitado y estaremos conversando con él y compartiendo con ustedes lo que está sucediendo en nuestro distrito. Caiga quien caiga. Así es. Esa es la palabra, señor. Caiga quien caiga. Porque ya es momento de limpiar nuestra casa. Esto ha sido todo por hoy. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Les agradezco su gentil sintonía y ya está con nosotros nuestro amigo Alfonso Chavarri San Román. Él nos estará sucediendo con su programa Recuerdos Inolvidables. ¡Hasta la próxima! Siento que respiro.